Hoy dijimos que vamos a hablar de las violencias invisibles. Lo que vamos a hablar hoy es apenas un mini resumen de todo un desarrollo de pensamiento que está escrito en mi último libro, que se llama Crianza, Violencias Invisibles y Adicciones. Ese libro se supone que aquí lo pueden conseguir. Dame que lo muestro. Esta es la edición argentina, que ya no se consigue en librerías, pero aquí hay, Marisol y Gema tienen. ¿Por qué no se consigue? Porque el 13 de abril va a estar en las librerías la edición española. Así que lo han retirado ya, la edición argentina la han retirado de las librerías, pero aquí hay. Es un libro que ahora o el mes que viene la edición española, les recomiendo vivamente que lo compren porque hoy nos vamos a quedar en ascuas, ¿sí? Para mí es mi mejor libro. Por supuesto, la edición española se parece la tapa a las ediciones de los otros libros. Es una tapa, o sea, la portada y todo es diferente a esto, ¿sí? Han visto que los libros anteriores, Maternidad y Puerperios, tienen como una mamá toda así de blanco. Bueno, la de esta de crianza es parecida. Bueno, nace un niño. Creo que lo hemos dicho ayer, que todo niño llega al mundo con la esperanza de encontrarse con la misma calidad de confort que obtenía dentro del útero, ¿sí? ¿Qué tenía dentro del útero? Contacto permanente, alimentación permanente, cobijo permanente, calor permanente, ritmo permanente, ¿sí? Otridad, o sea, con el otro. No había una cuerpo, era puro cuerpo, digamos, porque el bebé en el útero todo el tiempo se está chocando contra las paredes, ¿sí? Del líquido amniótico del útero. Bien. Quiere decir que el bebé nace y espera encontrarse con la misma calidad de confort. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los bebés? Y nos ha sucedido a nosotros también siendo bebés. Nace y la mayoría de las veces se encuentra con un universo vacío, quieto, frío, sin ruido, sin movimiento, sin el ritmo cardíaco, con hambre, el hambre que lo inunda todo. Y va a funcionar, y el niño lo que tiene que hacer es sobrevivir. Tiene dos herramientas que son las principales armas de supervivencia del ser humano: la succión y el llanto. La succión, porque bueno, obviamente el reflejo de succión es lo que vale permitir alimentarse. Y el llanto para poder reclamar lo que necesita y que le sea satisfecho. Ahora bien, cuando utiliza el llanto y de todas formas no encuentra respuesta, hay una primera sensación. Primero se las voy a contar desde el punto de vista del bebé y después desde el punto de vista de la mamá. El niño es en la medida que está con el otro. Lo habíamos hablado ayer cuando hablamos de fusión emocional. Es intercambio vincular, porque el niño solo no existe como tal. Como la madre no está dispuesta a entrar en el intercambio, lo que la madre hace es expulsar al niño del territorio de intercambio emocional compartido. Llora toda la noche, el niño queda fuera. Y la madre ingresa con su deseo o con su necesidad. Lo vamos a ver después. Es decir, la madre que dice, yo tengo que dormir, el niño queda fuera del territorio compartido. Una vez que el niño está fuera, tiene que inventar estrategias para volver a ingresar. En general va a tener estrategias con la misma dinámica que irrumpan en el territorio emocional con la misma fuerza con la que ha sido expulsado, con lo cual va a irrumpir posiblemente desplazando a la madre del territorio emocional. Por ejemplo, la madre lo expulsa dejándolo llorar toda la noche. El niño expulsa a la madre haciendo una bronquiolitis aguda y obligando a la madre a estar despierta toda la noche en el hospital. Con lo cual, cuando el niño otra vez sana, la madre lo vuelve a expulsar, porque ahora que el niño está sano, tiene que volver a dormir toda la noche. Lo pongo como esquema, ¿eh? No siempre es así. Con lo cual, el niño, la madre lo tiene mucho más aceitado, van a organizar una política de guerra, donde, para sobrevivir, es necesario matar al otro. Lo estoy diciendo muy fuerte, ¿eh? Lo estoy diciendo muy fuerte, porque se supone, estamos, digamos, tratándonos de enemigos entre madres e hijos y a todos nos resulta un poco fuerte. Esta estrategia de guerra, básicamente, tiene una primer premisa, y es, en este territorio emocional no hay lugar para dos. No hay lugar para que convivan dos deseos. Hay lugar solo para uno. Al igual que en la guerra, un soldado sabe que tiene que matar para no morir. Esto es así. Si mi instinto de supervivencia es fuerte, voy a matar primero. Y va a depender de mi inteligencia, mi capacidad, de mi lucidez y sobre todo de mis estrategias. Es la estrategia de guerra. No hay lugar para dos. O gano yo o gana el enemigo. Esta vivencia, desde la más tierna infancia, de que en todo vínculo hay lugar solo para uno, es lo que ahora en un ratito vamos a llamar la violencia. Y ahora vamos a mirar, digamos, cuatro grandes esquemas que fui armando, cuatro grandes grupos de cómo organizamos violencias, la mayoría de ellas invisibles. La violencia visible tenemos claro lo que es, porque llamamos violencia los golpes, las amenazas, las violaciones y casi todas las películas que vemos en la televisión o en el cine, digamos, qué violento. Lo que es más difícil reconocer es la cantidad de violencias invisibles que igual actúan en detrimento del otro y a favor de del propio salvataje, físico o emocional. Entonces vamos a tener claro que violencia se instala cada vez en que se instala una estrategia de guerra donde uno puede sobrevivir a costa de que el otro muera. ¿Sí? Vamos a imaginar un primer grupo. Bebé, como cualquiera de los que hemos sido, los que tenemos ahora, porque no hace falta nada del otro mundo, ¿sí? Que la madre no está dispuesta, ahora vamos a ver por qué, ¿no? A atender las necesidades, a atender el pedido genuino y del niño. Que todavía el niño no maneja a nadie, el niño necesita, no maneja, necesita. No hay nada para manejar, digamos, y todo para comprender. Porque las consultas son, ¿cómo hago para manejar los límites de mi niño? ¿Sí? Entonces, el niño, esto, lo voy a poner esquemáticamente con el tema del dormir porque es muy fácil, pero se imaginan que hay muchísimas maneras de no atender el pedido del niño. Entonces, el niño quiere mamá, la madre lo deja solo. El niño, un grupo importante de niños, lo que van a hacer es aplicar como método de supervivencia la irrupción completa. Es decir, bueno, entonces voy a ir muy agresivamente para entrar con todas mis herramientas, con toda la fuerza y expulsar al otro. Entonces son niñitos que desde muy pequeños, a veces ni siquiera gatean, tienen un bebé al lado y con 6 meses ya le muerden, ¿no? Y uno dice, no, no muerdas, y hay como una agresividad, esta cosa, ¿es normal, no es normal? Yo no sé lo que es normal o no, pero es muy fuerte cuando un bebé muy pequeñito ya tiene la cosa de morder al otro. Van al jardín de infantes, 1 año, 2 años, 3 años, y son esos niños terribles que pegan, escupen, ¿sí? Se pelean, como que tienen una fuerza física importante. Y uno llama a los papás y no ve papás, ni que peguen, ni que griten, ni que... ¿No? Uno dice, ¿cómo puede ser? Debe ser que es varón. No, es normal, los varones son así. Cuando tengo una niña, ¿sí? Ahora, lo que sí está sucediendo y que es invisible para todos es que ese niño es víctima de la violencia del desamparo. Porque de eso vamos a hablar hoy, de la violencia del desamparo. Es decir, el niño no obtiene mamá, digo mamá, lo vamos a tomar no esta señora que está ahí, sino genérico, una situación maternante, lo que sea, puesto en la figura de quien sea o en la figura de quienes sean. Entonces el niño lo que hace es, al ser violentado, expulsado de ese territorio vincular, entra con todas sus fuerzas a expulsar al otro. ¿Cómo lo hace? Con su cuerpo, pegando, azotando, escupiendo, mordiendo. En la medida que ese niño va creciendo, va siendo un niño que sabe, desde ya es un niño que tiene mucho miedo. ¿Miedo a qué? A ser expulsado, porque expulsado es expulsado constantemente. Por lo tanto, se levanta, ya está en alerta y ya está echando físicamente a quien se le acerque. Podemos imaginar, esto lo vamos a graficar así. A ver, vamos a llamarlo Ahí, pum, para afuera. Vamos a llamarla violencia activa. Esta es visible. Podemos decir que aquí hay más identificación en los varones, no significa que no haya mujeres violentas activas. Pero un muchacho se vuelve adolescente, ¿quién es? Es el que va, puede llegar a ser muy seductor, pero un bruto, digamos, cuando empieza a vincularse con las mujeres, poniendo primero su deseo, puede ser muy seductor justamente porque es terriblemente vital, Estas son personas muy vitales porque muy adrenalínicas en el sentido, y también mentalmente, a veces son muy rápidas, justamente porque siempre van primero. Entonces eso también lo hace muy seductor. A ver, esto para decir que no son ningunos monstruos, sino que son personas, muchos de nosotros, que vamos rápido y nos matamos a todos, digamos, y nuestro deseo está puesto antes que el de ninguno, de modo de asegurarnos de que hay lugar para uno, que ese territorio lo hemos invadido completamente. Y desde ese lugar de invadir todo el territorio compartido, vincular con quien sea, amigos, novios, parejas, familiares, compañeros y demás, en la medida que invadí todo, estoy tranquilo, porque entonces no me pueden matar, porque soy dueño de todo el territorio. Bush e Irak, más o menos, digamos, es lo mismo, madre e hijo que entre naciones, digamos, es análogo, ¿sí? Esta cosa que si conquisto todo, me quedo tranquila, no hay peligro para mí, o me quedo tranquilo, que es mucho más común en cada uno de nosotros de lo que nosotros creemos. Vamos a dejar este por ahora, que es el más fácil. Vamos a hablar ahora de otra modalidad de supervivencia, porque son todas modalidades de supervivencia frente al, en contrapartida a la violencia del desamparo que hemos vivido. Vamos a hablar de la violencia al revés, la violencia pasiva. Acá ya entramos en el terreno de las violencias invisibles. El mismo niño, uno, el hermanito, uno parecido, también. La madre no acude a su reclamo, a su necesidad de calor, cobijo, leche, brazos, cuerpo, permanencia, presencia, todo lo que entendamos como situación maternante. Entonces esta niña, en realidad, acepta ser excluida del territorio emocional. Pero hace su lucha, porque todas son estrategias de guerra, por eso vamos a hablar de lucha. La manera que tiene de ingresar en el territorio emocional es por debajo, es sutilmente. Es decir, soy en la medida que soy destruido por el otro. Es decir, soy en la medida que soy destruido por el otro. Y por otra parte, como necesito esta lucha permanente para... La única forma de vincularme que tengo es la lucha. En la medida que activo la violencia en el otro, mientras la lucha esté establecida, vibro. Soy. Vivo. Existo. Digamos, porque si el otro me destruye y me mató, me morí. Pero en la medida que me esté matando constantemente, sigo viviendo. Entonces vamos a suponer que, lo vamos a poner como hay mayor identificación en las mujeres, proviene de la misma situación de desamparo emocional, y es una niñita, vamos a decir, que va al jardín de infantes y está siempre en mitad de camino del niño más agresivo. Siempre. O sea, el niño más agresivo, ¿a quién pega? A ella. Es la que siempre se cae del tobogán, la que siempre se quiebra un brazo, es la que se unen todos para lincharla, ¿se dice así? Linchar, para... ¿sí? Y los padres van desesperados a hablar con la maestra por la cantidad de niños agresivos que hay, y la maestra lo único que hace es culpar a los padres del niño agresivo, porque esta niña no hace nada. Claro, nadie se entera cómo fue burlándose por debajo de manera reactiva, es decir, cuánta relación hay entre esta niña que recibe los golpes, qué parecidos que son la niña que recibe los golpes y el niño que lo único que hace es abrirse paso a través de sus... ¿Me estoy moviendo? Esta niña va creciendo y también va afinando sus estrategias, porque en la guerra es una cuestión de experiencia, ¿sí? Cuanto más experiencia tenemos, más afinamos. Va afinando y va entendiendo cómo vincularse con el otro en la medida que el otro En la medida que le activo la violencia y obligatoriamente, ¿en qué momento yo ingreso en el territorio? Cuando el otro indefectiblemente me tiene que pedir perdón. Cuando el otro me tiene que pedir perdón. A ver, lo voy a poner en el extremo, en el caso más arquetípico, lo voy a extremos porque obviamente están todos los grados muy sutiles. El máximo de esta tipo de violencia es la mujer golpeada. Se los voy a decir así muy esquemático. Suena antipático lo que les voy a decir. La mujer golpeada humilla al varón, lo desprecia, no atiende las necesidades del otro, porque acordémonos que aquí es un territorio de lucha donde cada uno solamente está pensando en cómo hago para invadir el territorio emocional, porque no los podemos compartir, porque no lo he aprendido en mi primera infancia. La vida es una lucha por la invasión de los territorios emocionales. Entonces, voy por atrás, digamos, activando, en el sentido despreciando, haciéndole sentir al otro que no existe, que no me importa. Cuando el otro, en el máximo vivencia infantil de que no existo, el otro, este es Juan y la otra es Silvia, por supuesto que Juan y Silvia se casan. Entonces, yo le voy mostrando a Juan toda mi indiferencia. Cuando Juan, en su vivencia infantil, va sintiendo el mismo dolor de no existir para su madre, llega un momento en que estalla. Supongamos que me pega, que es un hombre golpeador. Quedó completamente... está muy mal pegar, ¿no es cierto? Después de pegar, obligatoriamente, Juan le va a pedir perdón y se va a arrepentir. En ese momento Silvia invadió todo el territorio emocional y Juan quedó afuera. El momento del arrepentimiento. En el que viene, digamos, esto es como una historia mil millones de veces contada que tiene el mismo principio, el mismo seguimiento, el mismo final. Todas las historias que ustedes puedan escuchar o que hayan vivido o que estén viviendo de violencia activa es una mecánica perfecta de mecanismos que ambos conocemos muy bien, donde cada uno elige una estrategia diferente. Pero acá lo que es difícil es reconocer la violencia, en este caso a la mujer golpeada. Una de las principales estrategias de la violencia pasiva es la alianza. Les voy a decir algo, uno es mucho más inteligente siendo violento pasivo que violento activo. Porque la violenta pasiva consigue alianzas a los dos minutos. Es más, su principal estrategia es conseguir alianzas en contra del tarado que se cree que pegando, digamos, consigue algo. Es una ilusión porque invade el territorio los 3 minutos del golpe. Ahora, un mes después queda completamente, durante un mes más quedó expulsado del territorio emocional y la que gana, aliadas con todas las amigas, vecinas, abogadas, feministas, Consejo de la Mujer, que está muy bien, digamos, no es que estoy en contra, pero lo que les quiero decir es que en mi conocimiento, yo he trabajado mucho en comisarías de la mujer en la Argentina, y he colaborado mucho durante muchísimos años, ahora no tengo más tiempo, así que no hay mujer, digamos, las mujeres salen después de un tiempo y se vuelven a casar con Jorge, que es igual que Juan, ¿sí? Igual. ¿Por qué? Porque lo único que la mujer... Lo pongo en mujer golpeada para que sea fácil, pero uno tendría que empezar a revisar todos los niveles de violencias pasivas con los cuales estamos sobreviviendo cada día. No sé lo que les quería decir. Se vuelve a casar con el mismo. ¿Por qué? Porque esta es la única dinámica que yo conozco como amor. Y lo que les quiero volver a decir, que no importa cuál es la forma de supervivencia que yo haya adoptado, hay una sola cosa que conozco, desde el primer lazo de amor que fue con la madre o la persona maternante, que en un vínculo solo hay lugar para el deseo de uno, que no pueden convivir 2 deseos, ni 3, ni 4, ni 10, que hay lugar para uno y que la vida es una lucha para apropiarse de todo y que para eso es imprescindible que el otro quede fuera del campo emocional. Yo en este libro pongo un solo caso, que lo cuento porque es el que siempre me viene más a la memoria, pero hay millones de casos iguales. Cuando yo todavía atendía, vino una vez una chica amorosa con su bebé en la quepina, súper dulce, que me había escuchado en alguna conferencia hablando sobre violencias, y me vino a ver porque me dijo que realmente se daba cuenta que estaba muy preocupada porque estaba casada con un hombre violento. Bueno, no hay forma de casarse con un hombre violento si uno no es violento. O sea, no hay forma. Es imposible. Por supuesto, cuando me dijo esto, yo que sabía que yo tenía que tratar de buscar de qué dinámica violenta ella provenía y cuál había establecido. Por supuesto, hice biografía humana, me enteré de todo, de las historias de violencias activas de las que provenía, al punto de inclusive cargar en su historia, en su infancia, con hospitalizaciones, consecuencia de las palizas brutales de su padre, la más terrible, una vez, ya no me acuerdo si fue el padre o la madre, que la tiraron por una escalera abajo, terminó realmente hospitalizada con varias quebraduras, o sea, de ahí en más, todo lo que ustedes quieran. Obviamente, bueno, se volvió una persona más o menos normal como todos nosotros, digamos, una sobreviviente como somos todos, arma a su pareja, desde ya, desde los mismos. Y entonces, yo viendo los lugares de los que provenía y confirmando los niveles de violencia que vivían adentro de ella, le pregunté qué era lo que le pedía el otro, porque ¿por qué esta pregunta? Porque como en la estructura violenta el otro no existe, lo que a mí me importa saber es cuánto escucha lo que le pasa al otro, es decir, cuánto el otro, Juan en este caso, puede ingresar en su territorio. Entonces me dijo, como restándole completa importancia, de que el marido era un obsesivo de la limpieza. Entonces yo le pregunté si el marido le imponía a ella que limpie, porque hay cada loco también, ¿no?, que quiere a la mujer, ¿no?, fregando, sacando brillo, ¿no? Y me dijo que no, que en realidad hacía meses, ella no trabajaba, el marido trabajaba hasta que ella se ocupaba de su hijita. Así que este señor, como mínimo, digamos, sostenía económicamente, que es algo que yo le doy mucho valor, porque cada vez hay menos varones que sostienen económicamente. O sea, que encontrar un espécimen que sostenga económicamente es mucho más importante de lo que parece. ¿No se dice un espécimen? Cosa que yo lo valoro de por sí, porque hay una montaña de mujeres que realmente no tiene un varón al lado que pueda sostener para que la mujer se pueda fundir. Esto lo veíamos ayer, ¿no es cierto? O sea que es un valor a tener en cuenta, un varón que realmente sostiene económicamente y que una mujer tiene la posibilidad de vivir su porperio con total comodidad. Entonces este señor en realidad le pedía que busque a un personal doméstico para ocuparse de las cosas de la casa, porque ella me decía, yo soy muy despelotada y a mí no me importa si las cosas están ordenadas o desordenadas. Yo les quiero aclarar que en la Argentina el servicio doméstico es algo muy económico, es diferente a Europa, o sea, no es muy difícil cuando uno cuenta con posibilidades de tener una, dos o tres personas que se ocupen de las tareas domésticas. Es muy frecuente. Acá yo he visto lo que se cobran las canguros, por ejemplo, y es carísimo, y allí todavía estamos bien en el tercer mundo, en el cuarto mundo, el décimo mundo, no sé muy bien. Y a veces estamos más que en el primer mundo, es raro la Argentina en ese sentido. O sea que no había ninguna imposibilidad. Entonces le dije, bueno, si tu marido lo único que te pide y se vuelve loco cuando llega a las 7 de la tarde y encuentra que todo está sucio, que no hay nada para comer, que todo está desordenado, claro, se vuelve loco y activa su violencia. ¿Por qué no, si es lo único que te viene pidiendo, por qué no lo haces? Ah, me olvidé. Así, ¿eh? ¿Perdón? Yo creo que superviolencia es algo. Claro, me olvidé. Es decir, que hay una sola cosa que nadie, o sea, este hombre sí que es un violento también, viene de su historia, es un bestia, un animal, digamos, estamos de acuerdo. Pero hay un solo pedido que está haciendo, siendo que trabaja todo el día. Y hay una sola cosa que le importa, que la casa esté ordenada y que haya comida lista para él. Y tiene a su mujer que no está dispuesta a responder a su único pedido. Se vuelve loco, porque a su vez le remite a esa violencia infantil de que lo único que pedía a su mamá, la mamá, o sea, es realmente enloquecedor. Y activa la violencia, con lo cual, indefectiblemente después, le va a pedir perdón, porque, ¿sí? Porque a su vez también le parece terrible haberle pegado así a su mujer, con lo cual ella se asegura que como por un mes él no tiene derecho a volver a quejarse de que la casa está desordenada. ¿Ven? Bueno, esto es, se los muestro porque si la mujer golpeada no reconoce su propia violencia, No hay forma de salir de la dinámica violenta, creyendo que el violento siempre es el otro. Así como el bebé vive de que la gran enemiga es la mamá vive que el gran enemigo que vino a este mundo para arruinarme la vida es el bebé. Y no exagero, Lo que pasa es que esto no lo solemos confesar, pero la evidencia interna la tenemos. ¿Sí? ¿Seguimos? Después me hacen... Pero en las que los violentos no pedían nunca perdón. Sí, piden perdón siempre. ¡Oh! A los dos minutos están pidiendo perdón, llorando como un niñito. Piden perdón, pero al día siguiente vuelven a azotar igual, porque están desesperados igual por invadir el territorio. Terminan de pegar y están llorando como niños de 6 meses. Por eso perdonan y vuelven. Claro. Y eso, y toda mujer golpeada va a contar quién soy yo para no perdonarlo. Es una frase típica de la mujer golpeada. Me pide perdón, me llora, me dice que nunca más lo va a hacer. Por lo tanto, tengo que seguir quedándome con este hombre que es tan amoroso y cariñoso conmigo y que en realidad no me quería pegar porque me ama, etcétera, ¿no? Y así volvemos una y otra vez. Vale la pena empezar a escuchar, porque lo que estamos haciendo... Ayer estábamos hablando de cómo generar buenas preguntas y hoy vamos a... nos vamos a convertir en mejores observadores de todo, en la puerta de la escuela, en el metro, escuchar, ¿no? Escuchar desde qué lugar de ceguera y de opinión cada uno de nosotros habla despectivamente del otro. Vamos a otro gran grupo, digamos, de violencias invisibles. Lo vamos a poner así. Esta es la violencia, la vamos a llamar de la enfermedad o de la enfermedad o la debilidad también. El bebé proviene del mismo lugar de desamparo, madre que no responde a su genuina necesidad de ser con el otro. Entonces es un bebito. Esta es una violencia muy invisible. Es un bebé que al principio es en la medida que deja de existir. De hecho, hay muchos bebés que se mueren. Hay muchos bebés que se deprimen. Y lo interesante es que son muy difíciles de detectar, porque como no molestan, es buenísimo, duerme todo el día. A veces es el pediatra el que empieza a reconocer que no aumenta de peso. A veces a los 3, 4 meses, un bebé que no trae ningún problema. Más duerme, más la madre lo deja solo. Más está solo, más el niño está dispuesto a morir. Por lo tanto, se va dejando morir. Claro, cuando detectan que está perdiendo peso, le enchufan el complemento. Entonces el niño más o menos engorda, pero a mayor complemento y más mamadera, menos contacto todavía. O sea que nadie está detectando que ese niño está cada vez más solo, aunque engorde, ¿no? Porque le van enchufando el complemento de leche maternizada y de alguna manera va engordando. Ese niño, a veces muy desvitalizado, se acostumbra a ser en la medida que no existe para el otro. Luego, para ingresar en el territorio emocional, empieza a enfermar. Son los niños que la madre acude solo si está enferma. Entonces, apenas el niño sana, la madre vuelve a su propia historia, pero desespera si enferma. La mamá se vuelve como loca, madre, padre, tío, quienes sean, Se vuelve loca si el niño enferma. Entonces, claro, cuando el niño enferma, ocupa todo el territorio emocional y la madre desesperada a sus pies. Apenas el niño sana, la madre otra vez lo deja en un territorio, en un desierto solo. Entonces, el niño aprende que solamente puede invadir el territorio emocional en la medida que se enferme y mucho. Y mucho. Cuando el niño va creciendo y digamos se vincula siempre a partir de la enfermedad, inclusive con otros niños. Cuando es adolescente, aquí los adolescentes encuentran mucha identificación, se nota mucho. El pasota el desvitalizado, el que nada lo entiende, el que nada le importa, y además el que desprecia la vitalidad que hay en el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mis mejores intenciones, voy a establecer con el niño la misma lucha que mi madre estableció conmigo. La misma. Voy a empezar a expulsarlo. Y el niño va a adoptar alguna de estas estrategias. Ustedes me van a preguntar, ¿cuál es el motivo por el cual algunos se identifican más con la activa, otros con la pasiva, otros con la debilidad, otros con la adicción? No lo sé. En general, si hay varios niños, cada uno adopta alguna, digamos, reparten los personajes. Pero la forma de lucha que adopten no tiene ninguna importancia. Supongo que depende de la personalidad, de la energía y del misterio de cada ser humano que viene con algo propio a desplegar. O sea que va a haber cierta energía que el niño va a usar sus energías para sentirse más afín, para desplegar algún tipo de estrategia. Pero en definitiva no importa cuál es la estrategia que despliega, lo único que importa es que se establece la lucha desde el momento en que nació. Y entonces estoy perpetuando, así como viene perpetuado por generaciones y generaciones, una nueva guerra en un campo de batalla que es el vínculo entre la madre y el hijo. Padre, hermanos, tíos, ¿sí? Pongo madre e hijo para simplificar. ¿Se entiende hasta aquí? Ese es el motivo por los cuales realmente... A ver, un niño no es demasiado demandante, nunca. Un niño viene para ser satisfecho. Entonces, ahora vamos a decir, ¿qué significa que sería la no violencia? Imaginemos un ideal que no existe, como cuando hablamos ayer de la pareja hipermadura. Hola, Juan. Supongamos que una madre llega a la maternidad con suficiente madurez, que ha trabajado mucho sus historias, que reconoce sus lugares de desamparo, que viene trabajando con mucha conciencia en ello, que viene pidiendo ayuda, o mucho mejor, supongamos muy idealmente que viene una historia extraordinaria de una madre muy cobijadora y disponible y demás. O sea que, ¿cuál es la vivencia de una madre? Que en un territorio emocional hay lugar para todos. Entonces, este niño aparece, pide pecho y lo obtiene. Pide brazos y lo obtiene. Pide presencia, ni la tiene que pedir porque está siempre en presencia. Está en una situación de confort. Vive el mismo, prácticamente el mismo confort mientras van apareciendo poco a poco situaciones de la vida extrauterina diferentes. Ya pasar del medio acuático al medio aéreo es un shock muy importante para el ser humano. Respira, a veces tiene frío, a veces tiene calor, los ruidos no están amortiguados por las aguas uterinas, el sonido ya viene mucho más sin amortiguación, hay hambre, hay satisfacción del hambre, hay dolor, hay un enorme aparato digestivo que funciona con dolores, con evacuaciones, con relajamiento. Hay muchos momentos de dulzura, o sea que cuanto más dulce es, el niño es permanentemente atendido. Como el niño es permanentemente atendido y la madre tiene disponibilidad para atender, en realidad están compartiendo ambos un territorio emocional, porque hay lugar, la vivencia interna es que hay lugar. Poco a poco, en la medida que el niño es permanentemente satisfecho, cuando se va produciendo poco a poco, ya hemos hablado de dos años y medio, la separación emocional, el yo y el tú, el niño obtiene tanta mirada de la madre que y como hay una cosa de intercambio posible, el niño aprende de que la madre también es tú, que hay un tú, con necesidades, tiempos, maneras. El niño mira a la madre mira al niño, se empieza a hacer como esta cosa pendular. Y luego, no solamente hay lugar para dos, hay lugar para tres, hay lugar para cuatro, hay lugar para 100, hay lugar para 1000, hay lugar para 1,000,000, digamos. En los territorios emocionales, en realidad, hay lugar para todo el mundo. Pero esa o es una vivencia interna o no es una vivencia interna. El otro puede entrar porque hay puertas abiertas y puede entrar y puede entrar y nunca me puede matar. Porque yo estoy completamente satisfecho en mi necesidad. Cobijado, resguardado, amado, querido, mirado. No importa cuántos entren, si mis necesidades están satisfechas, nunca el otro me puede quitar la satisfacción de mis necesidades. No importa cuántos entren, yo estoy alimentado. No importa cuántos quieran también comer, yo tengo mi ración de comida. El otro nunca es un enemigo. No pasa nada, ¿eh? No, no hay agua, está todo bien. Hay lugar. Entonces, ¿cuál es la principal vivencia? Que no es un aprendizaje, no, es una experiencia vital. Hay lugar para todos. Nadie que ingrese en mi campo, y por otra parte, mi campo emocional no tiene fronteras. Nadie entró en mi campo. Sino que este es el campo de todos. Este es el lugar del intercambio, donde voy y vengo, donde ejercito, donde aprendo, donde no tengo nada para defender a rajatabla y donde el otro no es un enemigo porque no entró para quitarme nada, entró para coexistir, lo mismo que yo coexisto con el otro. De la misma manera voy circulando por los territorios emocionales de todo el mundo. ¿Mm? Supongamos que esta vivencia de no violencia, este niño crece. Esto no significa ni que va a tener una vida fácil, ni que tiene, o sea, lo que significa que está seguro. Tanto me preguntan sobre la autoestima, cómo hacer para crear autoestima en el niño, que la autoestima... Estos son palabras que no tienen ningún sentido para un niño seguro, porque el niño o se siente completamente en confianza, o siente que el mundo es hostil y que siempre se tiene que defender, digamos, estas son vivencias. Si hay confianza, si la madre interna está, la madre externa está, por lo tanto crece una madre interna confiable, que en la medida que voy creciendo, obviamente mis necesidades van cambiando, y tan segura estoy que más libertad tengo para ir cada vez más lejos. Porque mi madre interna vive adentro mío, digamos, no hay mucho peligro. ¿Mm? El mundo no es peligroso, el mundo es un lugar amable, lleno de mamá por todos lados, aunque mamá no esté presente. Voy creciendo, me encontraré con lo que me encontraré, me enteraré que el mundo de cada una de las personas no es igual al mío, sin embargo, también puedo coexistir con esas personas que vienen de historias de mucha violencia. Seguramente no quedaré en la mitad de terribles peleas. Las alianzas que querrán hacer conmigo me parecerán ridículas. Tendré libertad para mis propias opiniones y mis propias búsquedas. Y un buen día me convierto en madre o en padre. Y no tendré que leer ningún libro. Porque cuando mi hijo nazca, voy a tener esta... Voy a querer, tengo la intención de ser una buena madre, como todas, y no voy a sentir que me devora, me mata, me destruye. Bueno, estaré cansada, sí. No duermo la noche, y sí. Preguntaré a alguna madre, bueno, ¿sabías verdad que no se duerme la noche? No, no se duerme. Ah, bueno. Bueno, parece muy ideal, pero yo les digo que sabiendo de dónde uno proviene... Y cambiando el chip para mis hijos, lo estamos creando muchas generaciones hacia el futuro de no violentos. Estamos cambiando un paradigma. Porque de mis recontra tatarabuelos vienen circulando historias de violencia cada vez más grandes donde hay un suicidio, siempre hay una olla a presión que en algún momento destapa. Suicidios, muertes repentinas, enfermedades catastróficas, desgracias, ¿no? Porque, digamos, cuando la olla a presión tiene mucha presión, en los esquemas familiares o en las constelaciones, como ayer habíamos hablado, se nota en qué lugares, como antes preguntaban ayer, y un niño que nace con una enfermedad congénita, y bueno, pero en general no tenemos toda la historia familiar, y tampoco nos importa, y si es nuestro hijo no nos importa saber nada, lo único que estoy es con mi sufrimiento. Y es verdad, digamos, y posiblemente tampoco le encontremos una explicación. Pero no, sin hablar de mi historia personal, cada uno de nosotros, sepamos que en las historias de violencia hay muchos heridos y muchas muertes. Y cuando en un momento alguien decide hacer un trabajo de conciencia y cambiar un paradigma, es para muchísimas generaciones hacia el futuro. Y para dar una palabra de aliento, no sabemos... Cuando seamos, yo creo solamente en las revoluciones internas y en los cambios internos, no creo en las revoluciones sociales. De hecho, basta ir a cualquier país, qué sé yo, post-revolución, para no nombrar ninguno, y ver el nivel de violencia que cada una de las personas viven y cómo realmente no viven mejor ni peor que nadie, digamos, un poco diferente nada más, sí. ¿Y das esperanza cuando una madre no ha sido suficientemente maternante? ¿Hay opción de que...? Siempre. Siempre hay opción. El tema es la conciencia, porque esto que yo puedo comprender de mí, y entonces saber desde mi discapacidad emocional y desde mi miedo, desde mi terror, comprendiéndolo, yo puedo tener la intención consciente de ofrecerle a mi hijo un lugar de entendimiento, de diálogo, de comprensión, de contarle sobre las miserias que estoy, aunque mi hijo tenga 30 años. Ahí también clic. Hay algo que entonces mi hijo de 30 años, que ya es adulto y a su vez ya tiene su primer hijo, hay algo que se va abriendo. Y cuando muchas personas, obviamente que para mí la escena de la primera infancia es una semilla, ¿no? Cuando seamos muchas personas que hagamos todo lo posible para trabajar sobre nuestras propias violencias y no sostener opiniones, porque la opinión y la bandera personal, sea la que sea, porque uno, acá vamos a estar todos de acuerdo que la lactancia es mejor que la no lactancia, y que el parto respetado va a ser mejor que el parto maltratado, ¿sí? Y que un niño en la quepina va a ser mejor que un niño en el cochecito, pero no importa. A ver, usted no se imagina la cantidad de gente que yo conozco, de gurúes, budistas, que igualmente son de un nivel de violencia. Tiene un nivel de violencia adentro y que están refugiados en el templo budista porque es su único refugio. Porque yo he atendido mujeres de sacerdotes budistas. Y el nivel de violencia que se... Y el budismo en sí mismo es maravilloso, digamos. No hay forma de no estar de acuerdo. Sin embargo, uno puede usar las herramientas más maravillosas para alimentarme de mamá también y dejar afuera a todos. O sea, si yo soy un sacerdote budista y me refugio en el budismo y no soy capaz de atender las necesidades de mi mujer puérpera y mucho menos la de mi hijo, igualmente sigo produciendo violencias del futuro, sí. Quería preguntar, estás comentando que hace rato vas a asesinar, porque tomar conciencia de las cosas es una forma de cambiar la violencia, pero si eres violento porque no tienes madre, tomas conciencia, pero si eres sin madre. Bueno, eso es interesante, esta pregunta. ¿Por qué? Porque la conciencia lo que sí me puede llevar es a ver, todo esto que hacemos es desde la vivencia infantil, es nuestro niño interno, como se dice ahora, el que actúa, no es el adulto. Nosotros convivimos simultáneamente con el niño que vive en nuestro interior y con el adulto que uno sí es. Esa vivencia de que me van a matar, haga lo que haga, es una vivencia infantil. Cuando yo le llevo más conciencia, puedo empezar a reconocer qué capacidades de adulta sí tengo. Y con mis capacidades de adulta voy a estar todo el tiempo vinculándome con la niña, pero con las capacidades de adulta. Esa adulta es la que puede ir construyendo una vivencia diferente. Ya la madre ya no la tuve, pero yo puedo construir una nueva manera. Pues la puedo, con la intención. Sí. Absolutamente, siempre y cuando yo pueda obtener una doula, pues no tengo que hacer un trabajo de conciencia, porque cuando la doula se va a casa me quedo otra vez igual de vacía. La doula me puede alimentar para yo ir teniendo cada vez más conciencia, pero finalmente no deja de ser un trabajo personal que requiere mucha intención, una intención consciente que nos va a llevar toda la vida, pero no importa. Digamos, cuanto más pongamos empeño en eso, más salvamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que también tendrán un trabajo para hacer. Pero para mí la no violencia es eso. Es la conciencia y la capacidad y la vivencia, darle al otro la experiencia de que en el mundo emocional hay lugar para todos. Y que nadie tiene que estar defendiendo su propio territorio emocional como si el mundo fuera a acabar. Una persona, les voy a hablar de una persona en particular que, bueno, ya no está más en este mundo, que había vivido la guerra en Rusia, en la Primera Guerra Mundial, hambre, miseria, todo lo que sabemos de nuestros padres y abuelos, ¿no? Que después se convirtió en una persona rica y, en fin, con los años. Cuando comíamos todos juntos y todos ya se levantaban de la mesa, iba plato por plato a terminar las migas. Era una persona que por más que hoy tenía suficiente dinero, seguía teniendo hambre. Bueno, esto es lo mismo en terreno emocional. Es importante que nos reconozcamos cuán hambrientos emocionales estamos y cómo el hambriento lo único que quiere es comer y el otro no existe hasta que no tenga la panza llena. El problema en el terreno emocional, que no importa cuánto me llene de todo lo demás, si yo no tengo conciencia que no es de esto que tengo hambre, no es de cocaína que tengo hambre, es de mamá. Cuando lo reconozco, hay algo que me permite hacer un trabajo de conciencia. Ya no es, porque no voy a obtener mamá a través de ninguna sustancia ni a través de ninguna guerra. Ese es, por eso digo que es un tema de conciencia. Sí. Sí, y el vínculo nutritivo necesariamente tiene que ser un vínculo de conciencia. ¿Por qué? Porque si solamente es un vínculo nutritivo, es alguien que me da, que me da, que me da. Es la hija de 40 años que nutre a su madre depresiva crónica. O sea que no solamente relaciones nutritivas, sino relaciones con un intercambio emocional equilibrado. Una verdadera relación nutritiva es alguien que me da y en quien yo estoy principalmente interesado en dar. Todo esto se cura con generosidad. A ver, la depresiva sale de su depresión si se va a la iglesia a trabajar por los niños pobres, digamos. El que trabaja por los demás no tiene tiempo de deprimirse, ni tiene tiempo de enfermarse. Y eso lo sabemos bien todas las mamás. ¿Hace cuánto que ninguna mamá con un niño pequeño se da el lujo de enfermarse? Cuando tiene el marido con una apendicitis al segundo día después del parto, ¿sí? ¿Eh? ¿A quién no le tocó? Por eso, ojo con lo que entendemos como nutritivo. Por eso la maternidad y la paternidad es una situación de altruismo por definición. Y por eso nos cuesta tanto. Y por eso somos... Y ahora, a partir de ahora, ser violento, ser necesitado, ser infantil y ser egoísta son sinónimos. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Ser violento, ser necesitado, ser infantil y ser egoísta son sinónimos. Y por eso hoy en día, en estas sociedades tan egoístas que vivimos, nos cuesta tanto ser madre y ser padre. Porque devenir madre y padre significa a favor del otro, como prioridad. Cada vez que yo le doy prioridad a mi necesidad, ¿dónde quedó el altruismo? Y el niño, la presencia del niño, nos obliga al altruismo por definición. Y si no es el altruismo, se establece la lucha. Por eso, que necesitamos nutrirnos, por supuesto, pero sinceramente nos nutrimos, cuando somos maduros, mucho más por lo que damos que por lo que recibimos. Dar es mucho más nutritivo. No, se los voy a decir de otra manera. Relaciones equilibradas donde doy y recibo, eso realmente es nutritivo. Porque si no uno, digamos, dar solamente, uno queda prisionero del deseo del otro y expulsado, ¿no? Así que igualmente luego haré mis estrategias para invadir el territorio. Así que es medio... por eso les decía ayer que en el altruismo y la generosidad y en el dar que necesita el niño, uno tiene que también... Alguien me tiene que dar a mí, ¿sí? O tengo que estar suficientemente nutrida de antemano, que sería lo ideal, ¿no? Que, ¿no? De, sí. Ayer decías que la fusión siempre es sana, para mí, aunque tiene que estar. Y después me hablas de que, como adultos, nada, pues es más nutritivo que para mí. Yo simplemente, por mi vivencia personal, viniendo de no haber tenido absolutamente la fusión, pero es tan padre. padre concreto, y habiendo trabajado yo por mi cuenta en esto y habiendo tomado conciencia, ha habido momentos cuando yo tuve mis hijos y decidí fusionarme con ellos, que esto creo que al hacerlo de forma consciente siempre lleva mucho más trabajo que al hacerlo de forma subida. Ha habido momentos en que yo he tenido la sensación de que fusionarme con ellos me ayudaba a mí también a sanarme, pero por momentos me preguntaba si no sería utilizarlos a ellos para curarme a mí, no lo sé, y me producía sentimientos menos violentos. Y sí, porque ahí hay una pequeñita, un hilo medio invisible, que hoy en día yo no lo veo mucho, ¿eh? 15 años atrás daba muchas clases sobre abusos emocionales. Hoy, como estamos rodeados de desamparos y abandonos emocionales, casi no veo madres abusivas. Pero es una pequeña, una delgada línea roja, que en general se ve o se detecta después de la fusión emocional, después de los 3 años, nunca antes. Y que puede ser que muchos de nosotros hayamos sido víctimas de madres o de abuelas, o nuestras madres hayan sido víctimas de abusos emocionales. Lo vamos a poner más en el pasado, porque hoy en día realmente mucho no hay. Las madres que, proveniendo de algún tipo de violencia, tenían toda su identidad puesta en la maternidad o en el hogar. Y entonces usaban al niño como alimento, porque no tenían otro lugar nutricio. El niño era como digamos, me nutro de la presencia del niño. Por lo tanto, en realidad no estoy ni atenta a lo que el niño necesita, ni estoy disponible, y por supuesto no lo voy a dejar partir. Entonces es el cuarentón solterón que vive con su madre, que todos conocemos, ¿sí? Que nunca se casó, que no tuvo hijos y que vive con su madre, y la madre feliz, chocha, que les vive para tener la comida lista cuando llega del trabajo. Ese sería el abuso emocional, pero es raro, hoy en día casi no hablo de esto porque es muy raro verlo, porque estamos mucho más rodeados de abandonos emocionales. Ahora, proviniendo de una historia de tanto desamparo como que provenimos todos, es una buena pregunta para hacerse. ¿Cuánto me estoy nutriendo de la presencia de mi hijo y cuánto realmente estoy aprendiendo de la fusión? Y uno navega entre todos esos lugares medio raros. Pero hacerse la pregunta es muy valiente y está muy bien. Sí, dice. Yo sí quería decir algo, que yo sé que cuando hablas del vacío, de la generosidad, de cuando uno realmente satisface las necesidades del bebé, ¿no? Yo creo que hay en este mundo una satisfacción, hay un gozo. O sea, sencillamente ver a un gozo, dando el pecho, o cuando llegan la frente, caminar, simplemente mirar, y cómo se mueve, hay un placer. Es decir, hay una satisfacción, pienso, también en ello, que nos nutre, forma, o sea, que nos realimenta también, ¿no? Es como cuando uno contempla, escucha una música maravillosa, cuando uno piensa que hay algo en ti que se recrea y se nutre. Yo creo que la maternidad, oye, pues uno puede darlo todo, y puede estar disponible, pero también te nutre. Absolutamente, es así. Sí, es así. Acá estamos hablando de lo más oscuro, digamos, de lo más difícil, de lo que en general no aparece en las revistas, ¿sí? Doy por descontado, porque nadie viene a un seminario para hablar sobre la felicidad de estar con los niños, o sea, que por supuesto algo de felicidad nos traen, pero efectivamente es como dice Isabel, por supuesto que la verdadera nutrición es ese lugar feliz, que todos en algún momento sí compartimos con los niños. Ahí va, sí. Perdón. Que no ha tenido hijos, hablaba fuerte. Es muy lindo, es lo que estás diciendo, es en, como lo estaba diciendo recién Isabel. Yo estoy intentando buscar mis carencias como mujer, ¿no? Como mujer que no ha parido. Muy bien, gracias. Sí. Yo quiero preguntar, ¿cómo estoy lo que hermano? Sí. Es interesante. Yo les voy a decir algo así medio a lo bestia. Yo creo que los celos no existen y que son una construcción de los padres. ¿Por qué? Porque como todos venimos de situaciones tan carentes, obviamente un niño que ha sido carente de todo lo que ya sabemos. A los 3 años nace otro niño. El niño ya manifestaba sus carencias, el mayor. Vamos a ponerle Pedrito. Pedrito ya manifestaba sus carencias durante los 3 años. Ahora, cuando aparece María, su hermanita, todo lo que Pedrito haga lo vamos a interpretar como que ahora tiene celos de María. En realidad, ya estaba carenciado antes y María también está carenciada ahora. Y los padres nos vamos a ocupar de justificar o de interpretar que todas las manifestaciones de Pedrito es porque, claro, ahora tiene celos del hermano. Y además vamos por la calle y lo ven a Pedrito y a María en el cochecito y pobre Pedrito, que te han destronado, ¿no? Con lo cual todos empezamos a estar de acuerdo y a alimentar la idea de los celos. Ahora, suponiendo, esto no existe, que hay lugar para todos en una vivencia familiar de no violencia, que María nazca, no hay nada más maravilloso para Pedrito, que además no hay nada más maravilloso que tener hermanos. De paso se los digo a todos los padres que tienen hijos únicos, no hay nada más par, no hay nada más hermanado en la vida que tener un hermano. Hasta genéticamente hablando, el hermano es... digamos, nadie comparte más ADN que con los hermanos. Y por otra parte, si hay lugar para todos, cuando nace María, Pedrito también siente que viene a enriquecer el espacio emocional y que hay lugar para todos. Por eso, nunca un niño viene a quitarle algo al otro, sino que viene, el niño ya no lo tenía. Así que cualquier presencia, obviamente, dentro de esta historia de guerra, es un enemigo más. Claro, es verdad. A partir de cuando ya ¿cómo sabes que bueno, la naturaleza es muy sabia. Por algo nos ha... Lo que pasa es que nosotros vamos muy en contra de la naturaleza. En una lactancia prolongada, muy raramente, una mujer quedaría embarazada antes del primer año. Por lo tanto, un bebé en general no nacería, como mínimo, normalmente no debería nacer con menos de 2 años de diferencia entre uno y otro. Y un niñito alrededor de los 2 años, 2 años y medio, que inicia su separación emocional, tiene mucho más interés en hacer otras cosas fuera de casa y tener algunos momentos con mamá que estar esperándole todo el tiempo mientras mamá le da el pecho al hermanito. Claro, este es un gran problema cuando quedé embarazada a los 5 meses y tengo un niño con un niño de 1 año y 3 meses, que en realidad es un bebé. Pero no hemos venido diseñados así. Por algo venimos diseñados con... ¿Cuándo queda...? A ver, perdón, en un mes estoy hablando cualquiera de ustedes, pero ¿se acuerdan ayer cuando decíamos que mamá y papá cierran fronteras y el niño hace glu, glu, glu? Ahí me quedo embarazada. Es decir, poca lactancia y disponibilidad sexual para con el varón. Es decir, para que yo tenga disponibilidad sexual es porque quedé fuera de la fusión. Lo estoy diciendo muy exageradamente, pero más o menos es así. Entonces ese niño ya no obtenía lo que necesitaba para que yo quede embarazada con 5 meses de ese niño. Y entonces, bueno, seguimos y luego me encuentro con un bebé recién nacido y un bebé de 1 año y 3 meses. Y claro que es difícil y que ese niño no va a obtener lo suficiente, no hay forma, digamos. O se parece bastante a tener mellizos. Y entonces lo que voy a tratar es de fusionar mucho el bebé mayor con el bebé menor, de tenerlos mucho juntos, de darle la teta a ambos, de que duerman juntos, de que estén, o sea, que es lo que uno, para sobrevivir con mellizos o trillizos, desventajas ya las conocemos todas, si quieren hoy a la tarde hablamos más, pero una de las ventajas es que también fusionan entre sí. Entonces uno no puede pretender, esta cosa rara que tenemos, cuanto más dinero tenemos, más cuartos tenemos y más separamos a los niños, para que cada uno duerma en su propio cuarto. Es muy loco eso, o sea que ¿no? El niño, sobre todo a la noche, si yo no tengo disponibilidad, que cuantos más hermanos hay, más fusionan unos con otros y más se acompañan y más que están juntos y más están tranquilos y seguros. Porque esto que decíamos ayer, mamá y papá no pueden con un niño, pero cinco niños juntos se arreglan de lo más bien. Esto, alentar la procreación. El gobierno tiene que hablar conmigo. Pero no sé si, ahí va, no terminé un poquito. Ahora, un niño de 3 años, 4 años que viene su hermanito, en realidad no hay nada más maravilloso que aparezca un hermanito para realmente quedar liberada de mamá y poder hacer tantas cosas interesantes que tengo por ahí. Entonces habrá momentos para salir, pues esta cosa, la vivencia que tenemos es para que no se ponga celoso, retengo a mi hijo de 4, que está aburridísimo y empieza a hacer berrinches porque tengo la intención con él, de estar con él, pero la realidad es que primero la teta, después el pañal, después otra vez la teta, después tuvo cólico, después se durmió, después se despertó y el niño se está subiendo las paredes porque yo lo retuve, cuando en realidad lo mejor que le podía pasar es irse al jardín, irse con papá, irse con la abuela, hacer un programa en casa de una vecina, ¿eh? Y tener una vida interesante porque luego va a encontrar, y se va a encontrar un rato con una mamá disponible, pero no todo el día con una mamá disponible, ni mucho menos. Sí. Perdón, las... La violencia, ese tipo de violencia, ¿no? Sí, como identificación, sí. No, no necesariamente. Vos sabés que, claro, que hay identificaciones. Si yo vengo de una familia de violencia activa, es posible... A ver... Más o menos, vos sabés que más o menos... Porque, a ver, el peligro está en que yo vengo de una familia donde los platos volaban y yo tengo la vivencia de que yo nunca me voy a pelear con nadie. A ver, a mí no me preocupan tanto las identificaciones, las violencias visibles, porque estamos todos claros, pero la vivencia que tengo de que yo no soy violenta porque no hago lo mismo que hacían mis padres de tirarse platos, pero sin embargo yo desprecio y desmerezco lo que mi pareja necesita y después no me siento sola, yo creo que lo que tenemos que y es verdad que hay identificación de modalidades vinculares, pero me interesa mucho más que detectemos cuando creemos que estamos haciendo algo completamente diferente y sin embargo la dinámica de supervivencia es la misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo les propongo que buceemos un poquito más allá. Sí, porque son identificaciones de modalidad. Lo que yo les quiero decir es que acá lo que menos importa es la modalidad vincular, lo que más importa es detectar la violencia. Sí, que de generaciones de alcohólicos es fácil, porque bueno, es una modalidad. Entonces heredamos por identificación una modalidad posible. Pero eso es tan fácil de determinar que no me preocupa tanto. Y no es que genéticamente somos todos alcohólicos, que bueno, identificamos una modalidad. Mi mayor problema, a mi gusto, es cuando uno cree que como uno no es alcohólico, salió del problema. Ahora, si yo tengo a alguien que por su biografía me dice tengo padre alcohólico, madre golpeada, yo ya sé que proviene de una historia de violencia. Lo que voy a tratar de determinar es cómo vive la violencia adentro y cómo la ejerce, cómo la ejercita. Ahí está mi preocupación. Mi mayor preocupación es creer que porque esta persona no es alcohólica, que se cree que es muy diferente. ¿Sí? Yo quería hablar de los depredadores que hablamos ayer, porque, bueno, yo soy francesa y tengo una madre y una suegra que han vivido la Revolución 68 en Francia, ¿no? Súper... De izquierda, feminista. De igualdad, todo eso, y han sido los depredadores, las depredadoras ¿qué? Más violentas que he conocido, y me he sentido tan justo en España poder amamantar, porque yo creo que tenéis aquí menos historia en esa escala de... Se queda hombre y mujer, ¿no? Bueno, y quería decir, me da un poquito de miedo esto de la ley de igualdad y esas cosas, porque ha generado muchísima violencia en Francia. infancia para los bebés. Venimos nosotros de unas generaciones de bebés reprimidos y hemos llorado todas las noches, o sea, y yo creo que aquí todavía no es demasiado. ¿Cuántos años tenés? Mi primer hijo, ¿eh? 32. Está puérpera todavía. Mira, me gusta que digas esto. Mi hijo mayor, que tiene 25 años, nació en Francia. Está exiliada en épocas muy difíciles. Pleno auge del feminismo, yo en la primera fila, por supuesto. Todas vestidas de rosa con las pancartas, de lila, violeta y rosa con las pancartas. Y me olvidé lo que te quería decir, y era muy difícil. A ver, yo le debo todo mi recorrido posterior, todo esto que he hecho, se lo debo también gracias a haber vivido la soledad y el desprecio de mis compañeras feministas a mi maternidad a los 22 años, ¿sí? En ese momento les debo a Francia y a la frialdad y a no poder entrar a los restaurantes con los niños pequeños y a no tener dónde estar y a esta cosa, les debo a ellos el haber entendido y haber hecho todo este recorrido de que la violencia está en los lugares más ocultos y no está en la pancarta, por más que... Y que hay feministas que han hecho mucho recorrido y hay feministas terriblemente depredadoras. O vegetarianos depredadores o sacerdotes budistas depredadores, digamos. Porque es más difícil ver al gallego bruto, ¿no? Nosotros le decimos al gallego bruto porque en Argentina, ustedes saben que la inmigración española de dos generaciones atrás era la gente más pobre, y entonces en Argentina el español era el gallego, por más que venían del País Vasco, de donde fuera, ¿no? Entonces el gallego bruto es más fácil ponerlo como bruto y como violento. Pero al sacerdote budista, ¿quién lo pone de violento? ¿Eh? Entonces estamos a un nivel de sutilidad que me parece importante. Y yo te creo profundamente que tu madre y tu suegra, de vanguardia, feministas, modernas, del mayo del 68... Son terapeutas. Claro. Y que seguramente también, digamos, tienen muchas cosas muy valiosas y han... Y seguramente, digamos, son personas extraordinarias también. Pero hay que ver si han tenido la capacidad o si van a tener la capacidad de hoy revisar su propia violencia, que para mí no hay nada más revolucionario. Bueno, no leen español, claro. Bueno, ya llegarán mis libros en francés, ya llegarán. Porque si hay algo que... Yo viví un exilio muy duro, muy, muy duro, realmente muy, muy duro. Y la peor época de mi vida fueron los 12 años de exilio en Francia, aunque hoy en día puedo decir todo lo que le debo, todo lo que le agradezco, pero si lo tendría que volver a vivir, esa parte yo la sacaría de mi vida. Y mi mayor revancha va a ser cuando algún día mis libros se estén en francés. Ese día me emborracho. Sí. Pues yo creo que... Yo estoy necesitado de mamá y que intento no ser violento, intento establecer relaciones de igualdad, pero no sé, no me sale. Claro, claro. Pero lo primero es esto que estás diciendo. Yo soy un niño necesitado de mamá y no me sale. Si todos nosotros pudiéramos decir esto, es que estamos arrancando un camino. A mí me emociona. O sea, cuando cualquiera de nosotros, hombre o mujer, el otro día en Barcelona pasó mucho esto, había muchos varones, y entonces levantaban la mano y decían, soy un depredador emocional. ¿No? Si podemos empezar por ahí, porque estamos iniciando un camino. Visualizo a mi madre, y me imagino que lo que yo le estoy haciendo a ella me está haciendo a mí. Entonces, como rodear, ¿no? Muy lindo, gracias. Sí. Yo contaba porque soy niño. Habla un poquito más. A ver, no te entendí. Ajá. A ver, igual acá, que papá esté vivo, ya no se trata de tu padre real igual, se trata del padre interno. Y lo que sí valdría la pena es dejar de darle, de pelear con tu madre, ¿no? ¿Eh? Claro, porque acá hay un... Claro, pero acá hay una sola cosa para hacer proviniendo de historias, es detener la lucha. Irse del campo de batalla. ¿Y qué es lo que tenés aquí, esta insignia que tenés? ¿Qué es? Ah, qué bárbaro, porque no es lo que uno se pone para, no sé, esta cosa de la insignia, ¿no? Hay un corazón, o sea que luchamos por el amor. Pero lo que yo les quiero mostrar es esta lucha que no terminamos de abandonar, ¿no? Esta cosa de luchamos contra el cáncer, luchamos por el amor, luchamos por la paz. Y lo que no estamos pudiendo entender es que abandonemos la lucha, ¿no? Abandonemos la lucha, porque si luchamos por la paz es un contrasentido. ¿Cómo vamos a luchar por la paz? No existe. Y si luchamos en contra del cáncer, para vencer al cáncer o vencer el HIV, lo único que podemos hacer es comprender el cáncer, es amigarnos con el cáncer, es amigarnos con el HIV. ¿Cómo vamos a luchar en contra? ¿No? Entonces, un segundito, acá lo que vos estás planteando, que es lo que nos pasa a todas nosotras y a todos nosotros, es que tenemos un problema, porque tampoco se trata de salir de aquí y lo que, entender que alguien, el marido que se quedó en casa, o mi madre, mi suegra, lean este libro, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es abandonar la lucha. Lo que sí podemos hacer es contarle algo de lo que nos pasa, pero no decirles que esto que nos pasa, no decirles que tenemos razón. Bueno, entonces vos le podés decir, quizá no te entiendo, a mí me encantaría saber que, por qué tenés tanta necesidad de tener razón en esto. Si algún día me encantaría llegar a tu corazón y saber por qué tenés tanta necesidad de tener razón. Tener razón es otra forma de lucha, digamos, con las ideas, es lo mismo. Desplazo al otro y mi idea, un segundito, invade todo el territorio emocional. Y entonces el otro va a venir con una razón mucho más razonable, ¿sí? Y ahí están las luchas de opinión. Que de eso, de en el diario y en el periódico y en la televisión todos los días, o sea, de, ¿no? Y el mundo es una lucha de opiniones y de creencias y de religiones y de filosofías. Y la política es eso. Ahora, lo interesante es que nosotros detectemos si también estamos enfadadísimos con las razones que esgrime el otro. Ahora, uno puede dejarle completamente libre que siga teniendo sus razones. Si yo me abandono la lucha, puedo decirle, bueno, mamá, está todo bien, sos libre de seguir teniendo tus razones. Pero otra cosa es que yo entonces luche con mis razones. Sería mucho más interesante decir, quiero contarte algo que me pasó hoy. Y cuando me quiera contestar, uno puede decirle que yo no quiero una solución, yo solamente quería que me escuches, quería que sepas lo que me pasa. Algo triste, algo feliz, algo controvertido, una dificultad, estoy con esto. Nada más. Y la segunda, y ni siquiera con el objetivo, con ningún objetivo. No tengo ningún objetivo de que mi madre cambie nada, ni que abandone su propia lucha, que debe tener sus buenos motivos para andar luchando por ahí. Digamos, cada uno de nosotros tenemos nuestros buenos objetivos para estar siempre en alerta y para no abandonar la lucha, porque debemos estar demasiado lastimados. Entonces estamos realmente en alerta, y a veces es mucho más sutil. A ver, los formadores de opinión que están tan en boga, los periodistas, los políticos o los que aparecen opinando y convenciendo, también, y todos los que necesitamos aunarnos para pensar lo mismo en estas alianzas, estamos todos en algo en contra de otra cosa. Y así seguimos perpetuando, por más que seguimos muy creídos de que tenemos razón, digamos. No importa quién tiene razón, el bebé quiere la teta, y yo, o el bebé se despertó y yo creo que tiene que dormir. ¿Quién tiene razón? ¿Qué sé yo? Todos tenemos razón. Va, no es que tenemos, todos tenemos nuestras propias necesidades y todos tenemos nuestros sentimientos. ¿Sí? Antes, por aquí, ¿quién me había dicho? No, sí. Que hable un poquito más sobre el padre. Vos estuviste ayer, ¿no? Ah, no, porque el rol del padre, qué sé yo, a mí hablar del rol de cada uno, los papás también hacemos desde nuestros lugares de violencia lo mismo que las mujeres hacemos en nuestros lugares de violencia. Es decir, hacemos lo que podemos. Y si miramos los esquemas jocosos que habíamos visto ayer del padre infantil, del padre que del necesitado, ¿sí? ¿Se acuerdan que está posicionado en un lugar donde también se nutre de su mujer y después se queja porque se queda solo? Cuando un papá se queja de que está solo, también está desde ese lugar infantil, violento, egoísta y necesitado. O sea, todos estos cuatro sinónimos reclamando primero amor para sí. Y entonces hay un niño que compite porque entró a invadir el territorio emocional. ¿Cuál es el rol? Bueno, no, ¿qué sé? El rol es el que cada uno puede asumir desde la conciencia de su propia violencia. Y el padre infantil que tocaba la guitarra es un niñito que con una sonrisa, digamos, obtiene leche de mamá. La pareja que estrecha sus fronteras entre adultos para desplazar, lo que hacemos es alianzas entre mamá y papá para desplazar a los enemigos, es decir, a todos los niños del territorio compartido. ¿Cuál es el rol? Yo qué sé cuál es el rol y cuál es el rol de la madre. Yo no sé cuál es el rol de cada uno. En el fondo cada uno asume el rol violento que puede. Y a los papás, hacia las mamás nos toca el mismo desafío, un trabajo de conciencia, de ver qué tengo, cuánto miedo tengo, cuánta necesidad tengo y qué capacidad tengo para fundirme en la necesidad del otro y darle prioridad a la necesidad de mi mujer, de mi hijo, antes que la mía. Y qué vivencia de muerte tengo si primero le doy antes de nutrirme yo. No tengo mucho más para decir. Espera que acá hay una pregunta y después, sí. Thank you. Que hay mucho, yo no sé, no te voy a poder contestar en tu caso en particular porque tenemos que hacer biografía, gracias. Realmente tendríamos que hacer biografía y ver, que es algo que vamos igualmente a hacer mañana, después les voy a contar. Pero quizá está desesperadamente buscando algo que está muy sombrío ahí, algo que tenés que descubrir, algo que te, o algo que sabés y no le has comentado. Ahí hay una desesperación por entender, comprender, encajar algo que quizá lo sabes o quizá no lo sabes y lo tenés que ir a buscar. Siempre digamos que tu hija tiene unas razones, las tiene, y posiblemente no las hemos comprendido y hay algo más para buscar más profundo. Con seguridad, y quizá todavía no le hemos dado en el clavo. Y no se trata solamente de dar cuerpo, sino quizá hay mucho para contarle. Quizá hay mucho para contarle de vos, de tu historia, de tus descubrimientos, de tus elecciones, de tus posibilidades. Con una niña de 5 años ya hay un diálogo. Una niña de 5 años no es tanto el cuerpo, sino la comunicación lo que la sostiene. La comprensión de lo que sucede, enterarse lo que le pasa a mamá. Eso es mucho más sostenedor y da mucho más apoyo. Saber lo que mamá me explica de sí misma que el cuerpo que me dé, porque además ahora el cuerpo tiene que estar disponible para el niño de 1 año y medio. A veces hay algo que haciendo biografía humana en una de esas se detectaría, y es momento de mucho diálogo, de confianza, de contarle mucho, de pedirle, de hacer un ida y vuelta, de acercarla al propio mundo emocional y sombrío, ¿no? A través de la palabra, con una niña ya a partir de los 3 años. No es tanto el cuerpo. Sí. Pero posiblemente vos estabas muy disponible. Discúlpame, quizá estoy diciendo pavadas porque no te conozco. O sea, estoy pensando más en algo que pueda ser una respuesta para todos más que una respuesta para vos. Pero es posible que haya un lugar de lactancia, de cuerpo, donde vos sí tenés mucha disponibilidad y que ese es el idioma escuchable por vos. Entonces, cuando ella necesita algún tipo de acercamiento, lo va a hacer en el idioma donde vos tenés disponibilidad, que es el cuerpo, la lactancia y la permanencia. Hay que ver si vos habilitaste nuevos modelos de comunicación con una niña que va creciendo a través de la explicación de la palabra, de los recuerdos, de historias personales. Entonces, que ella dice, mamá, la encuentro en la medida que soy bebé. De hecho, mamá está muy disponible para el otro bebé, lo ha estado conmigo. Y mamá no ha crecido, digamos, no encontró. Porque hay algo que es interesante, sobre todo en las lactancias prolongadas. No es fácil destetar a un niño de 3 años. ¿Por qué? Porque uno ya está tan acostumbrado a una facilidad de comunicación que todo lo resuelve a través de la teta, que uno se tiene que volver muy creativo para encontrar nuevos recursos de comunicación y de vínculo con el niño. Ahora, ya estamos tan instalados, estamos tan contentos, con la teta resuelvo todo. Me tengo que ir a un lugar, no quiere, le doy la teta, sale. Digamos, la teta ya es un recurso muy facilitado. Ahora, cuando quiero destetar, o cuando hay otro niño, o cuando ya no doy más, el tema es que me tengo que poner muy creativa, porque tengo que encontrar otros modelos vinculares diferentes que ya no son el cuerpo ni la teta, ni la permanencia ni la disponibilidad. A veces es el diálogo, es el acuerdo, ahí va, es la, digamos, y a veces estamos muy bien acomodadas en la cosa del vínculo con el bebé, y sin embargo tenemos que aprender a ser padres del niño que es un poquito mayores, donde le y se ve de que ella en una de esas quiere ser bebé porque ahí encuentra un sistema de comunicación muy aceitado entre ustedes. Y no has todavía encontrado una vía de comunicación con una niña de 5 años. Pensarlo por ahí. Ahí va Isabel, espera que acá, allá, primero, ¿quién me había pedido? Acá sí, me habías pedido, sí. Hablando un poco del tema de los hermanos, si veo ocultamientos ahí, no sé, yo me pregunto, porque si usted un hermano mayorcito, a partir de 6 años, así, viene un bebé, la madre quiere expandirse en el mundo, tiene que quedar a cuales, sí. Y no tiene redes de apoyo, la pareja es infantil o sucede que no sé. Un niño de 6 años perfectamente puede, a través del diálogo, ¿eh? Mi pregunta es, ¿la madre puede sentir a ese niño mayor como parte del mundo ya? A ver, tenemos que ser muy inteligentes para no adosarle responsabilidades que no corresponden a un niño de 6 años, pero sí puede haber una cosa de diálogo. Un niño de 6 años necesita mamá un rato, después es un mundo de relaciones, un mundo de escuela, sus clases de violín y, ¿no? Y poder disponer de una mamá que le pregunte y que entre en su, y que está muy interesada en su mundo de relaciones, en sus conflictos en la escuela, en su timidez o en el problema que tienen con la maestra, digamos. Con que lo obtenga esto es suficiente. Ahora, lo que sí corresponde es que el niño sepa cuáles son las dificultades emocionales que la mamá esté teniendo. Entonces se vuelve muy colaborador y muy solidario. Y con que sea colaborador y solidario, más que eso no se le puede pedir. O sea, es suficiente sostén, no se le puede pedir que se haga cargo de sostener a la madre emocionalmente. ¿Eh? Por eso yo me preguntaba si... ¿Perdón? Es una línea muy delgada. Sí, es una línea muy delgada. Y hay que tener mucho cuidado. Yo me preguntaba si es posible que en un momento dado una madre desesperada porque no encuentra apoyo, porque su pareja resiste, no puede apoyarla, porque tiene vecinas, abuelas. Y lo ideal sería que no descargue ninguna frustración. Otra cosa es comunicarle al niño que esta es la situación y que estoy haciendo todo lo posible para encontrar los apoyos adecuados, digamos. La salud y el equilibrio sería que el niño sepa cuál es la situación, compartirla, pero de ninguna manera descargar en él la responsabilidad de tener que resolver eso, que es del mundo de los adultos. Sí, Isabel. Sí, yo quería comentar sobre la situación que yo con la niña de 5 años. Yo creo que hay un canal de comunicación de estudiar con los niños a partir de este canal y son juegos. Es decir, a través del juego, los niños dicen un montón de cosas y no hay que proponerles ningún juego, sino sentar con ellos y dejarlos. Porque a través del vale que tú eres y que yo soy, que tú eres mi bebé, te cuentan su vida en verso. Pero es muy importante no estar interviniendo y dirigiendo, no, es que esta fiesta se pone así, no señor, déjame que hable. Además, a los 5 años tiene un nivel de creatividad y un nivel de proyección de toda su realidad a través del juego de espías. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que estar y más de una cultura observadora y implicarse en la vida en qué te implica. Y si tú observas bien las historias que se montan y que se intentan, te dicen todo. Entonces, yo pienso que en esa edad, pues, sí, una o dos preguntas y nos vamos a la pausa, ¿sí? No, yo no sé si sabemos, mi hija tiene 4 años y medio, hace poco jugando, empezó a contar una historia y yo la escribí, y entonces, te dice que se encuentra a veces sola, que a veces no ve, que no lo quiere, que le han quitado su trono, que se expresa todo eso, que no ha sido desconada, que no quiere que el bebé se vaya. Cómo quiere volver con los papás y con una hermana. Pero que es fascinante porque te imaginas que con 4 años y pico no todavía no pueden tener eso tan larga y es que te lo transmiten simplemente proponiéndola. Me cuentas un cuento y lo voy escribiendo. Luego le das un trozo de folio para que pinte y es que te dicen, como lo menos que lo sé, increíble. Sí. También tengo una niña de 5 que ha comenzado a recomendarme y es que también es ahora que quiere dormir conmigo, pero no es tan plan de mira, es muy dulce, pero sí quiere ir a comer, ir al baño, dormir con nosotros. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Responden o no responden? Yo me imagino que es malo, ¿sí? Lo que es malo y lo que es bueno no tengo la más mínima idea. Es importante. Bueno, pero si un niño pide, nadie pide lo que no necesita. Grabémoslo, lo ponemos así como frase en el espejo del botiquín del baño. Nadie pide lo que no necesita. Si un niño pide ir a la cama de sus padres, es porque necesita, porque si no lo necesitaría, dormiría en paz en su cama. Es así. Yo quiero contar algo un poco también diferente. Yo creo que mi segunda hija, la primera, a 3 años y medio, yo la dormía. Y me decía, mamá, vete con mi hermana que está llorando, déjame dormir sola, que ya te necesita más. No te quieres. Hoy a la tarde igualmente vamos a hablar un poquito, porque como esto es medio pesado, a la tarde vamos a ser un poco más liviano, ya les voy diciendo. Sí, quería hacer una pregunta, sí. Pues no sabes que tienes que acostumbrar a un niño, o no se tiene que acostumbrar a un bebé. Porque esa frase típica es, tienes que acostumbrar a tu hijo a... No se tiene que acostumbrar. ¿A qué se tiene que acostumbrar? A que el mundo sea bello se tiene que acostumbrar. Porque vamos, la pregunta es, ¿o lo acostumbro a que el mundo es hostil o lo acostumbro a que el mundo es un paraíso? Digamos, no. O lo a ver, si para mí, si yo soy una persona violenta, necesitada, egoísta, infantil, o qué más era, no me acuerdo, y egoísta, y para mí el mundo es una lucha, es obvio que al niño le voy a mostrar que la vida es una lucha. Ahora, en la medida que estoy conforme con mi vida y que más o menos vivo en un cierto confort, me va a resultar más fácil vivir con cierto confort con mis hijos. De ahí, es más, lo que cada uno dice, lo que cada uno haga, va a depender del grado de hostilidad interno o del grado de confort interno. ¿A qué hay que acostumbrar a un niño? No tengo la más mínima idea que hay que acostumbrarlo, no sé. Sí. Antes de que estos libros de la iglesia se te ponen en confusión por mal, la vez hablaba de una iglesia invasiva, A ver, ¿cuál es la pregunta? Cuando no es por decadencia de fusión, sino por adopción de una madre invasiva, digamos, abusiva, ¿cómo se repone? A ver, cuando uno tiene la vivencia, yo he tenido una madre muy abusiva emocionalmente que me comió, posiblemente mi manera de organizar la violencia sea a través del aislamiento. Es decir, yo me preservo en la medida que estoy sola. Creo que ayer en algún momento alguien hablaba, Juan hablaba sobre qué pasa cuando alguien necesita estar solo y la demanda del otro es diferente. Bueno, estoy solo porque es mi refugio, porque si abro la puerta se me llena de depredadores, que es la vivencia primera. Entonces imagínense, desde ese lugar lo que más quiero es estar solo o sola, solo estoy bien si estoy sola. Imagínense que la presencia del hijo es muy invasiva, entonces uno va a tener que trabajar, porque uno con un hijo, sobre todo una mujer, no está nunca más solo. O sea, uno tiene la vivencia que nunca más uno va a tener 5 minutos para sí salir a respirar, ¿no? Esta vivencia que las tenemos todos. Todos tenemos que salir a algún momento del día, por eso le tiramos el bebé por la cabeza al marido. Salimos a que sea al balcón a respirar un poco, ¿no? Para... Bueno, en realidad todo es una delgada línea entre lo que yo creo que le ofrezco a mi hijo y mis vivencias personales. Lo peor de todo esto es que no tengo ninguna respuesta para nadie. Estas son las malas noticias que te bebe para darles. Lo que tenemos son preguntas para hacernos, tarea para el hogar de acá a dentro de 5 años, niveles de violencia personales, empezar a ser más observadores de nosotros mismos, a ver desde en qué lugares estamos. Igualmente, de verdad, les recomiendo que lean mis libros, que además están aquí a la venta todos, los 3 libros están aquí a la venta. Cómprenselos para ustedes, cómprenselos para sus madres, para sus suegras, regalen a sus amigas, regalen a sus vecinas, o ténganlos en casa y cuando tengan ganas de hacer un regalo, regálenlo. Eso no significa que la persona lo va a leer, ¿eh? Pero ténganlos para ustedes. La verdad que lo que tengo para ofrecerles es, bueno, emprendamos este camino. ¿A dónde llegaremos? ¿Qué respuesta tendremos? Si es que tenemos alguna, no tengo la más mínima idea, y no garantizo resultados. Sí. Claro, nosotros tenemos casos muy claros, ¿no? Que la pareja de la violencia, ¿por qué? Y yo lo que veo difícil es el camino sea personal. O sea, entiendo que es que si no lo vas con nuestro terapeuta o amigo, o sea, alguien que sepa. Absolutamente. Y que tú, bueno, nosotros lo hemos usado, pero. Absolutamente, esto ya hacemos la pausa, pero esto es así. Uno se ve solo su luz, nadie puede mirar su sombra, porque por algo es sombra, por definición. Absolutamente. Necesitamos confiar en otras personas, tener otros maestros, otros terapeutas, otros guías, otros enemigos, digamos, a quienes escuchar. No hay nada más importante que escuchar al enemigo. Que a veces es nuestro hijo, nuestra pareja, ¿eh? No es que hay que ir a buscar mucho más allá. Bueno, hacemos una pausa, media horita, ¿sí? Nos vemos en un ratito.